cuando busques iglesia, cuarta y última parte. En las semanas anteriores hemos estado conociendo cuáles son las cualidades o las características de una iglesia espiritualmente saludable. Es muy importante la iglesia que tú escoges para congregarte. Y aunque normalmente buscar iglesia nueva no es algo que hacemos con mucha regularidad, el día que se necesite debemos tener una idea clara de cuáles son las características en las que debemos prestar atención y no solo en aquellas cosas superficiales como en las que muchas veces le damos tanta importancia. Hemos venido aprendiendo que hay 12 cualidades, 12 características que distinguen una iglesia que, a la luz de la Biblia, es espiritualmente sana y que deberíamos de buscar en aquella congregación a la que queremos ser parte, o que debemos contribuir con nuestras capacidades para que nuestra iglesia pueda contar con estas virtudes. Y esas 12 cualidades son: una iglesia espiritualmente sana es una iglesia que predica el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, es una iglesia que persevera en la doctrina de los apóstoles, que su teología es bíblica. En tercer lugar, es una iglesia que promueve el tiempo devocional en cada uno de sus miembros. En cuarto lugar, es una iglesia que predica la palabra de Dios de manera expositiva. En quinto lugar, es una iglesia que ora. Sexto, es una iglesia que adora. Séptimo, es una iglesia que busca la santidad entre sus miembros. Número 8, es una iglesia que hace discípulos en todas las naciones. Número 9, es una iglesia que sirve según sus dones, usando los dones y talentos que Dios le ha dado. Número 10, es una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano en grupos pequeños entre sus miembros. Número 11, es una iglesia que practica la generosidad. Y por último, número 12, es una iglesia cuyo liderazgo, el liderazgo que la dirige, está calificado bíblicamente hablando. Hoy vamos a abordar estos últimos dos puntos de las cualidades de una iglesia espiritualmente sana para que cuando tú busques iglesia puedas elegir la mejor opción para ti y para tu familia. Vamos a hablar entonces, vamos a aprender acerca de las cualidades del liderazgo calificado de una iglesia saludable y de la generosidad. Una iglesia espiritualmente saludable es una iglesia, y hoy voy a hablar primero del liderazgo, es una iglesia que es dirigida por líderes espiritualmente calificados. Una iglesia espiritualmente saludable es dirigida por un grupo de varones que cumplen con las credenciales bíblicas para dirigir la iglesia. Vayan a Hechos 20, por favor, los que tienen Biblia. Hechos capítulo 20. Espero que traigan Biblia. Si no trajeron Biblia, pues entonces escuchen con atención. Yo voy a leer desde la mía. Les voy a explicar el contexto de este pasaje. Hechos 20. Hechos 20. Cuando lo tengan listo, digan listo o digan amén. Hechos 20. ¿Listos? Ok. Entonces preste atención. Acá conmigo. Ahorita leemos, pero antes de eso le doy el contexto. El apóstol Pablo, poniendo en práctica lo que acabo de decir, se acompañó de otros líderes y empezó a salir a hacer viajes a ciudades que nunca habían oído el Evangelio. Se le llaman los viajes misioneros de Pablo. Y él empezó a visitar iglesias, ciudades, digámoslo así, espiritualmente vírgenes, que jamás habían oído de Cristo. Llegaba y él predicaba a Cristo y empezaron a convertirse personas al cristianismo y se formaban iglesias. ¿Me doy a entender? Y así, en cada ciudad que él visitó, nacieron iglesias cristianas. Al cabo de un tiempo terminó su ciclo misionero y regresó al lugar de donde había salido, la ciudad de Antioquía. Y dice Pablo, vamos a visitar a los creyentes de las ciudades donde empezaron las iglesias. Y así hizo un segundo viaje misionero y luego un tercer viaje misionero. Finalmente, por andar predicando, lo empezaban a perseguir también y hasta lo arrestaron. Y en esta ocasión, en el tercer viaje misionero, Dios le empieza a decir al apóstol Pablo a través de profetas mensajes de advertencia diciéndole, Pablo, te van a arrestar. Pablo, te van a encerrar en Roma. Pablo, vas a sufrir por el Evangelio. Y cuando Pablo se entera de eso, él va de regreso en su tercer viaje misionero y decide hacer una escala en un viaje que iba por barco para hablar con los líderes de la iglesia que estaba en la ciudad de Éfeso. Una de las iglesias más fuertes se convirtió la iglesia en Éfeso. Éfeso no estaba en la costa, estaba como a 30 millas de la costa del mar Egeo. Así que Pablo llega a la costa, el pueblo costero se llamaba Mileto. Y desde Mileto manda llamar a los líderes de la iglesia en Éfeso. Y eso es Hechos 20, 17. Ahora sí ya estamos ahí en el contexto. ¿Ok? Mire lo que dice ahí. Estoy en Hechos 20, 17. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los... ¿Qué dice su Biblia? A los ancianos. Cuando alguien lee esto y no sabe de qué está hablando, uno piensa que mandó a llamar a los ancianitos, a los que tienen la edad más mayor, los que andaban ya con bastón o con walker, ¿no? En silla de ruedas. Pero no se está refiriendo a ese tipo de ancianos. El nombre anciano es un nombre técnico que se usa en la Biblia para referirse a los líderes de una iglesia. Ahora pregunto yo, ¿en su Biblia qué lee usted? ¿Que mandó llamar a los ancianos de la iglesia o que mandó llamar al anciano de las iglesias? Una vez más pregunto, ¿mandó a llamar a los ancianos de la iglesia o mandó a llamar al anciano de las iglesias? A los ancianos de la iglesia. En primer lugar, en la Biblia vemos que las iglesias espiritualmente sanas tienen varios líderes y no nada más uno. ¿Me doy a entender? La palabra anciano aludía a la experiencia y a la sabiduría de los líderes. Así se le llamaba a los líderes en el pueblo de Israel y ese término pasa a ser parte de la iglesia ahora en el Nuevo Testamento. ¿Me están siguiendo? Por eso una iglesia espiritualmente sana no solo tiene el pastor, tiene un grupo de líderes. ¿Me doy a entender? Un liderazgo múltiple. Segunda cosa que vemos en Hechos 20. Brinque al versículo 28. Hechos 20, 28. Ahora Pablo ya está hablando con los ancianos de Éfeso. ¿Me están siguiendo? Dígame amén o algo así. Para saber que no están durmiendo. Ok. ¿Me están siguiendo? Ok. Hechos 20, 28. Pablo habla con los ancianos. Les dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey. ¿Qué es grey? Rebaño. Diga rebaño. ¿Qué significa? ¿Qué es rebaño? ¿Un grupo de qué? De ovejas. De ovejas. ¿Está hablando de ovejas literales o de la iglesia, de los cristianos? ¿Cómo llama el apóstol al grupo de cristianos? ¿Con qué los compara? ¿Con un? ¿Con la grey o con un rebaño? Y les dice: tengan cuidado de ustedes y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo los ha hecho, ¿qué? Obispos. A ver, ¿cómo que obispos? En el versículo 17, ¿cómo los llamó a los líderes? Ancianos. En el versículo 28, ¿cómo los llaman? Obispos, la misma gente. En la tradición católico-romana, el párroco, el encargado de una parroquia o de un templo católico, está por abajo de los obispos, ¿verdad? Pero en la Biblia, los encargados, no nada más uno, los líderes de la iglesia son los mismos que los obispos. La palabra obispo viene de un término griego que es episcopos, epi sobre scopeo ver. El término latino es supervisor, el término castellano sobreveedor. Los líderes de la iglesia se les llama obispos porque son los que supervisan, los que tienen una visión superior al resto del rebaño. Ellos saben por dónde dirigir al rebaño. ¿Me doy a entender? No es porque están arriba, es porque ven por arriba de los demás. Los cuidan, los supervisan, los protegen, los guían. Son los mismos ancianos. Una vez más observaron, dice que el Espíritu Santo los ha hecho obispos u obispo. Obispos, ¿cuántos? ¿Uno? Más de uno. Y luego dice, ¿iglesias o iglesia? Entonces, que cada iglesia tenía varios líderes. Esto es lo que normalmente pasaba. En una ciudad se le llamaba iglesia tanto a cada grupo que se reunía en cierta casa, pero también se le llamaba la iglesia de Cristo en Éfeso. ¿Me doy a entender? Y el encargado de cada grupo acá pequeño, todos ellos juntos eran el grupo de ancianos o de líderes. ¿Me doy a entender? Hoy en día diríamos los líderes de célula o de grupos pequeños o de grupos de vida, todos ellos funcionarían en esta capacidad, con igual responsabilidad. Ahora, quiero que observen otra cosa muy importante en el versículo 28, junto conmigo. Dice, tengan cuidado de ustedes y de todo el rebaño en medio del cual el Espíritu Santo los ha hecho supervisores para ¿qué? Depende de la versión que lea, Reina Valera dice, apacentar. Si hubieras leído la Biblia de las Américas, dice, pastorear. ¿Se da cuenta? ¿Cuál es la labor de los obispos, además de supervisar? Pastorear o apacentar. ¿Y qué es apacentar o pastorear? ¿Cuántos de aquí alguna vez les tocó ser pastores de rebaños, de ovejas o de cabras en la vida real? ¿Alguien? Johnny, Martín, allá en sus lugares de origen en México, ¿verdad? El trabajo de un pastor es asegurarse que el rebaño coma y que esté protegido. ¿Me doy a entender? Ese es el trabajo de los líderes, darle de comer al pueblo de Dios. ¿Y qué come la iglesia de Dios? La palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pablo dice a Timoteo que prediques la palabra. Pedro le dice a los líderes, a los ancianos, primera de Pedro 5:1, dice, yo Pedro, anciano también con ellos, apacentar, pastorear, alimentar el rebaño de Dios que está entre vosotros, primera de Pedro 5:1. Y dice el versículo 5, para que cuando venga el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Así que pastores, ancianos y obispos son términos intercambiables para hablar del mismo grupo de hombres. Son los líderes de la iglesia local. Pero para que puedan ser líderes de la iglesia local, tienen que cumplir con los estándares bíblicos. ¿Me doy a entender? ¿Por qué solamente usted es el pastor aquí? Eso es lo que yo también me pregunto, ¿por qué? ¿Dónde están los otros? Yo sé, porque este versículo que acabo de leer dice que el Espíritu Santo los ha hecho obispos. No es el que uno quiere nada más, el Espíritu Santo los escoge. Un verdadero pastor no se pone a sí mismo por el billete. El Espíritu Santo tiene un rebaño para él. Y a cada rebaño Dios le tiene su pastor. Dios no descuida su rebaño, ¿o sí? O sus pastores, mejor dicho, sus ancianos, sus líderes, ¿cierto? Pero estos hombres cumplen con los estándares bíblicos. ¿Cuáles estándares bíblicos? Si resumiéramos todos los estándares bíblicos que se hablan acerca de los líderes espirituales en el Nuevo Testamento, especialmente en 1 Timoteo capítulo 3, hay una lista extensa, todos los 13 versículos de 1 Timoteo 3, donde habla de los obispos y de los diáconos. Diácono significa servidor. Dos tipos de líderes en la iglesia. Los obispos supervisan el rebaño, los diáconos sirven en asuntos prácticos, son líderes de servicio, y los otros son líderes que dirigen, que gobiernan. Pero de los dos empieza la lista diciendo así, dice, si alguno anhela ser obispo, supervisor de la iglesia, en 1 Timoteo 3, 1 dice, cosa buena desea, algo bueno aspira, a noble función aspira, dice la Nueva Versión Internacional. Pero es necesario, y este es el primer requisito, que sea irreprensible. ¿Qué significa irreprensible? Que no tiene de dónde lo reprendan. ¿Significa que deben ser perfectos los pastores? ¿Conocen a alguien perfecto? Preséntenmelo, ¿no? Yo sí conozco a alguien perfecto, se llama Jesucristo. ¿Verdad? No está esperando que haya pastores perfectos, está esperando que haya pastores irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Que el pastor no tenga de dónde lo agarren en la maroma. Si falla, ¿qué hace? Reconoce sus faltas, pide perdón, se arrepiente y corrige. ¿Me doy a entender? Que no tenga de dónde le puedan hacer un reproche. Que no le digan, pastor, yo le presté a usted dinero y no me lo pagó. ¿Verdad? Le pisé el callo por accidente, me dijo una mala palabra, ¿qué pasó? O sea, si te agarran en un pecado y es verdad, tienes que arrepentirte y cambiar tu conducta, si no, no vas a poder ser un buen líder en la iglesia. ¿Cómo vas a sacar la paja del ojo ajeno si tienes la viga en tu propio ojo? ¿Me doy a entender? Así que son personas que tienen las cuentas arregladas y si fallan saben reconocer y remendar sus errores con humildad y con determinación. ¿Me doy a entender? Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores. O la nueva versión internacional lee los sus dirigentes. Tres cualidades se mencionan ahí en Hebreos 13:7 dice, acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios. ¿Qué hace un buen pastor? Habla la palabra de Dios. Número dos, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta. Su conducta, una vez más, es irreprensible, es irreprochable. E imitad su fe. Dos características de un buen líder en una iglesia es que su conducta es irreprochable. Y segundo, es un hombre diestro en el uso de la Biblia. Es un hombre que conoce la Biblia, que sabe encontrar en la palabra de Dios el consejo para cada situación, que antes de tomar cada decisión importante considera el consejo bíblico, que puede ayudar a otros a discernir la voluntad de Dios a través de la Escritura, que la Escritura es su brújula a través de la cual se dirige. Así que líderes espirituales que son unos ignorantes de la Biblia no deberían de serlo. ¿Me estoy dando a entender? ¿Y de dónde se sacó eso? Bueno, si quieren, les leo unos cuantos versículos. En Tito dice Pablo, se los voy a leer, está hablando de los ancianos. En Tito está despuesito de Segunda de Timoteo. Miren lo que dice Tito capítulo 1, versículo 5. Por esta razón te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Oiga lo que dice Pablo. Tito, quiero que establezcas ancianos, que identifiques a los líderes de cada iglesia. Y luego dice en el versículo 9, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo debe exhortar un líder de una iglesia saludable? Con la palabra de Dios por delante. ¿Cómo debe tomar decisiones? Con la palabra de Dios por delante. Pablo le dijo a Timoteo, una página anterior, en 2 de Timoteo 2, versículo 15. Escuche lo que dice ahí. 2 Timoteo 2, 15. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, ¿qué? La palabra de verdad. Un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien el micrófono, la entonación de sus cantos, usa bien la palabra de verdad. Un buen líder es diestro en el uso de la palabra de Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo capítulo 4, escuchen versículo 1 y 2, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Antes, Pablo está diciéndole esto a Timoteo, le dice, Timoteo, te pongo bajo juramento. Eso es lo que significa esa frase, te suplico encarecidamente. Él está invocando a Dios y a Jesucristo, que nos va a juzgar el día del juicio. Dice, acuérdate que Dios nos va a juzgar el día del juicio, y a la luz de ese juicio se te van a pedir cuentas, Timoteo. Versículo 2 le dice, te encarezco que prediques que la palabra, y que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguien de ustedes aquí quiere ser líder junto conmigo? Yo le estoy pidiendo a Dios que sí. Pero si tú eres esa persona, tienes que ponerte a estudiar la Biblia. ¿Ya la estás leyendo? ¿La vas conociendo? Haz tu parte. Yo estoy ansioso, no solo deseoso, pero ansioso de compartir el liderazgo con el que sea. Pero necesitamos conocer la palabra. No la tienen que conocer tanto, ni tan poquito, ni tan mucho como quizás como yo. Solo tienen que conocerla y saberla usar. ¿Me doy a entender? Así que aplíquense, porque es indispensable. Si no usamos la palabra de Dios para dirigir la iglesia, entonces la palabra ¿de quién vamos a usar? ¿De quién? Del hombre. ¿No es cierto? Si no usamos la palabra de Dios para guiar al rebaño de Dios, vamos a terminar usando la palabra del hombre. Yo no quiero eso, ni para mis hijos, ni para mi esposa, ni para mí, ni para ustedes. ¿Se puede comparar la palabra del hombre con la palabra de Dios? Para los verdaderos hijos de Dios, no, no, no. Dios nos libre. Dios los libre de su servidor si les enseña palabras de hombre. Que Dios me libre. Y a ustedes más. Por eso oren por líderes que conocen la palabra. Y yo estoy también listo y deseoso y determinado a ayudar a todos los que quieran, hombres y mujeres, a seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, aunque no quieran ser pastores, pero que conozcan la palabra de Dios. Ya va a llegar a su tiempo y vamos a empezar a dar cursos y entrenamientos para que por eso no haya excusas. ¿Me doy a entender? Y último, ya dije, una iglesia espiritualmente sana es una iglesia que sirve según sus dones. Una iglesia que cultiva el compañerismo cristiano en grupos pequeños. Una iglesia que es gobernada por líderes espiritualmente calificados según los estándares bíblicos. Y por último, es una iglesia que practica la generosidad. Y ese es el último punto que vamos a ver todos a 2 de Corintios 8. 2 Corintios 8. Leo, versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos hacerles saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Macedonia era una región que tenía varias iglesias. La iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, eran ejemplo de las iglesias que estaban en la región de Macedonia. ¿Me están siguiendo? Y aquí Pablo dice, les voy a los de Corinto, que vivían en la región de Acaya, en otra región. Les dice, quiero compartirles, les voy a dar un testimonio, Corintios. Lo que Dios ha regalado a las iglesias de Macedonia. ¿Y cuál es el testimonio? Versículo 2. En medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo. Y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. ¿Qué es liberalidad? Generosidad. Como lee la Biblia textual o la Biblia Nueva Versión Internacional. ¿Cuáles son las razones que normalmente usamos los cristianos para decir que nos impiden ser más generosos con la causa de Cristo? Luis, ¿por qué no contribuyes más con tus ofrendas, tus diezmos, tu dinero a la causa de Cristo? Es que tengo muchas pruebas, tengo muchas aflicciones y soy pobre. ¿No es cierto? Tengo muchos compromisos, muchas necesidades, muchas... Y además soy pobre. ¡Que den los ricos! Usted lee, pastor, ¿verdad? No han cambiado mucho las cosas de los tiempos bíblicos, porque los cristianos de Macedonia, dice que tenían una gran prueba de aflicción, una gran tribulación y una profunda pobreza. Si usted se considera pobre, ellos tenían, no pobreza, sino dice que tenían una profunda pobreza. ¿Cuántos tienen pruebas o aflicciones en su vida? ¿Alguno? ¿Y los demás no tienen problemas? Para compartirle a algunos, ¿no? Porque la mayoría de nosotros enfrentamos problemas o aflicciones o dificultades, ¿o no? ¿Sí? Ah, pues los de Macedonia tenían una gran tribulación. Pero la Biblia dice que ellos entendieron que Dios les daba un regalo. La gracia de Dios se derramó sobre ellos y en medio de todas sus pruebas y de su profunda pobreza, ellos abundaron en gozo, pero también en generosidad. ¿Cuál es el secreto para que los cristianos sean más generosos? Según la Biblia, está en el versículo 5, se los leo. En el versículo 5 dice, primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Dicen que estaban bautizando a un cristiano. ¿Decides seguir a Cristo? Le preguntaron. Sí. ¿Crees que Cristo es tu amo y tu rey y lo que Él diga lo vas a hacer? Sí, yo creo. Muy bien, entonces por tu testimonio te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dijo el pastor que lo bautizaba. Y lo agarra por la cabeza y lo sumerge, y cuando lo estaba sumergiendo, se ve que el hombre mete la mano en el bolsillo y saca del agua la cartera. Y lo saca del agua. Le dice, ¿por qué hiciste eso? Dice, me bautizo yo, pero mi cartera no, dice. Esa no se convirtió, dice. ¿No será que a veces nosotros somos así? ¿Por qué nos cuesta tanto ser fieles en nuestros diezmos y ofrendas? ¿Saben por qué? Porque no ha pasado algo más importante que eso. No nos hemos dado a nosotros mismos al Señor. Cuando yo mismo no me he dado a Cristo, claro, todo lo que Cristo pueda pedirme me cuesta trabajo. Pero el día que yo le rinda mi propia vida a Cristo, ¿qué más puede pedirme que no le dé? ¿Me doy a entender? ¿Me doy a entender? Dice un hombre cristiano, llevaba muchos meses sin trabajo. Y por fin le sale una cita para un nuevo empleo en una buena compañía, pero era en San Francisco, donde siempre hay mucho tráfico y no hay estacionamiento. Y su cita era a las 8 de la mañana, a la hora pico del tráfico. Así que empieza, él se va desde temprano en su carro y empieza a buscar estacionamiento y no hallaba, y no hallaba, y no hallaba. Y justo en el rascacielos donde era su cita, él ya desesperado porque iba a perder su cita, iba a llegar tarde, le dice, Dios, yo te prometo que si me das un estacionamiento, yo voy a diezmar de todo lo que gane. Y no había terminado de hacer su oración cuando iba cruzando justo por la puerta del rascacielos donde era su cita, donde en la mera puerta un carro se sale delante de él. Se sale, le estaba diciendo, yo te voy a dar los diezmos, Señor, solo dame un lugar. Y en eso se sale el carro de ahí justo donde él lo necesitaba y dice, no te creas, ya encontré uno. Y él se mete. ¿No seremos nosotros así, hermanos? Que nos quejamos y nos quejamos de que nuestras finanzas no sanan, de que nuestras pruebas no faltan. Y le decimos, Dios, vas a ver, si tú me sacas de esta, ahora sí voy a empezar a ser generoso, ahora sí voy a empezar a diezmar fielmente, ahora sí. Y justo Dios empieza a sacar el carro donde tú lo necesitas, ¿y qué digo yo? No te creas, siempre no, ya encontré uno. Una iglesia sana, primero se da a sí mismo, y después, primero se da a sí mismo al Señor, y después ya es fácil dar todo lo demás. Yo me acuerdo de veces que cuando yo no había entendido este principio, todavía era soltero y estaba ahorrando dinero para comprarme una bicicleta. Yo vivía en México, una bicicleta, yo me quería comprar la bicicleta que yo quería, nueva. Empecé a ahorrar y a ahorrar, ya lleva como 6 meses ahorrando. Todavía recuerdo el domingo que Dios puso en el corazón del pastor enseñar de estos principios. Y cuando yo oí ese principio, él dijo, se necesita fe para creerle a Dios que Él va a suplir, porque todos pensamos lo mismo. ¿Cómo voy a dar si así no me ajusta? Si doy, menos me va a ajustar. Dijo, pero nunca lo vas a hacer. La Biblia dice, ponerme a prueba en esto, dice el Señor, y verán si no abro las ventanas de los cielos. Ustedes conocen el pasaje, Malaquías 3. Hasta que sobreabunde. Y el pastor dijo, yo podría decirles muchos sermones de esto, pero nunca lo van a entender hasta que lo pongan a prueba, dijo. Y si Dios le está hablando a usted, pues para usted es el mensaje, dijo él. Y algunos están pensando, sí, usted dice eso, pastor, porque el dinero es para usted. Todos pensamos lo mismo. O muchos pensamos eso, dijo, pero hasta que tú no lo pongas a prueba, no lo vas a entender, dijo él. Y yo sentí que Dios me hablaba a mí. Y ese domingo yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto. Y yo fui a mi casa y agarré, no el diezmo, ni el 5, ni el 20%, agarré todo lo que había ahorrado. Y lo traje a la iglesia el próximo domingo y lo di. ¿Y cuánto recibió a cambio, pastor? Mi corazón. Mi vida es una vida de milagros en cuanto a provisión financiera. Mi esposa y yo, por la gracia de Dios, vamos a cumplir 20 años de casados en un par de meses, y desde el primer domingo que nosotros fuimos casados, ella y yo decidimos, vamos a dar, lo mínimo que vamos a dar son los diezmos, de ahí para arriba. Por la pura gracia de Dios, ni una sola vez hemos fallado en 20 años en dar cuando menos el diezmo. Pero yo les puedo decir, muchísimas historias sobrenaturales de cómo Dios ha provisto. Dios ha provisto para que nosotros visitemos muchos países, que hemos disfrutado cosas muy lujosas que no hemos pagado. Historia tras historia. ¿Pero qué prefieres tú? ¿Que yo te cuente mis historias o tú experimentar tus propias historias? ¿Qué prefieres? Una iglesia generosa no da el dinero para enriquecer a la iglesia o al pastor, sino como dice aquí mismo la Escritura, en 2 Corintios 9, versículo 11 dice, que Dios proveerá y multiplicará su semilla y hará crecer los frutos de su justicia, dice, siendo enriquecidos en todo, para toda generosidad. Hoy estaba hablando, creo, con mis hijos, estábamos yendo un mandado, y yo le decía, yo le estoy pidiendo al Señor que me dé más dinero, porque yo quiero dar más. Yo quiero dar más. Hermano, yo no quiero perder los galardones que Dios tenga para mí. Pero solo les voy a contar esto, aunque suene mal, para animarlos. Hace 3 meses, en julio, fue mi cumpleaños. Y la iglesia donde servía colectó una ofrenda que yo no les pedí. Algunos de ustedes estaban allí y luego me dieron una ofrenda. Dios sabe, ahora lo van a saber ustedes. Mi hijo Víctor estaba conmigo. Ese domingo que me dieron esa ofrenda, le dije yo a mi hijo, estoy tan agradecido por esta ofrenda que Dios me dio, porque he esperado tanto tener $300 para poder invertirlos en la iniciativa Timoteo. Con $300 se planta una iglesia en India, porque con $300 se le paga a un obrero un instituto bíblico por 2 años, y el requisito de graduación para ese obrero es que plante una iglesia cuando menos de 12 personas al final de esos 12 años. Por fin voy a lograr sembrar en el reino de Dios, en un grupo poco alcanzado, una iglesia del otro lado del mundo, hijo. Y mi hijo y yo nos alegramos haciendo su ofrenda online. Para eso queremos el dinero, hermanos, para dar más, para adoptar un huerfanito del otro lado del mundo, para apoyar un misionero, para plantar una iglesia, para evangelizar a Tracy, para poner la palabra de Dios en internet. ¿Para lo que sirve el dinero? Para predicar a Cristo. ¿Y tú para qué inviertes el dinero? Una iglesia espiritualmente saludable es una iglesia que sirve según sus dones para hacer buenas obras, especialmente obras de misericordia. Donde quiera que están, los cristianos se convierten en líderes de buenas obras. Es una iglesia que practica el compañerismo cristiano en grupos pequeños. Una iglesia dirigida por líderes espiritualmente calificados. Una iglesia generosa. Generosa. Generosa. Pastor, ¿por qué no han encontrado un lugar? Porque los lugares cobran renta. Ah, entonces es por dinero. No, es porque Dios no nos ha mostrado el lugar adecuado todavía. Pero si nos muestra algo y hay que pagar renta, ¿qué creen que va a mandar a Dios el dinero del cielo? Yo creo que sí. Una vez vino una persona que yo no conocía desde Stockton con un sobre lleno de billetes. Me encontró y dice, ¿usted es el pastor Luis? Sí. Me dijo, ahí está, ese dinero es de usted. Así me dijo. Lo he venido colectando por varios meses y ayer en la mañana Dios me dijo, dáselo a ese. Y mi foto salió en el Stockton Record, porque me hicieron una entrevista, porque daba clases de inglés, y fue a salir allá, y esta mujer llevaba juntando sus diezmos por casi un año. Y le está diciendo, Dios, ese dinero no es mío, ¿a quién se lo doy? ¿A quién se lo doy? En ese tiempo yo no tenía salario en la iglesia, yo vivía por fe. Y dice que oyó una voz ese sábado en la mañana y le dijo, ay, quiero ver el periódico. Y lo abrió, y dice que cuando vio mi foto de la entrevista, le dijo, dáselo a ese. Y se la pasó todo el sábado con su hija buscando en internet quién era ese. Hasta que dio conmigo y el domingo en la tarde me llamó y me dijo, necesito verlo inmediatamente, tengo algo que darle. Yo dije, no será una trampa, mi esposa, necesito verlo ahorita, pero hoy a las 3 de la tarde, me dijo. Y fui con mi esposa Lilia. Llegamos al estacionamiento de la iglesia, se bajó, se llamaba Andrea, me contó la historia, me dijo, me está quemando las manos este dinero, ahí está. Y me lo soltó. Le dije, yo no le pedí nada. No se preocupe, le firmo lo que quiera, me dijo. Es emocionante oír estas historias, pero es más emocionante vivirlas. Dios es fiel. Dios es fiel. Termino preguntando esto. Pastor Luis, es muy difícil encontrar iglesias así. Realmente es muy difícil encontrar iglesias que tengan todas esas características y que funcionen. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué tal si un día me cambio a un lugar y busco y no hay iglesias así? Aquí van tres consejos para terminar. Número uno, si tú vas a un lugar buscando una iglesia y no la encuentras, una iglesia saludable, ¿qué puedes hacer? Número uno, es mejor recorrer una gran distancia y encontrar una iglesia saludable que conformarte con una iglesia mediocre. Hay algunos de ustedes que han venido desde Brentwood hasta acá, desde Livermore, desde Stockton hasta acá. ¿Por qué? Porque algo vieron que no encontraban. No estoy hablando de mí, estoy hablando de Cristo y de la iglesia. Es mejor trasladarse una buena distancia si uno encuentra un lugar aceptable en términos de salud espiritual. Si tú ya encontraste un lugar aceptable, pero que le falta, que es débil en ciertas de las 12 cualidades, si es fuerte en la Biblia, hay esperanza. En las primeras 4 hay esperanza. Contribuye con tus dones y tus talentos para fortalecer las áreas débiles. ¿Me doy a entender? Pero si algún día te vas a México, a Guatemala, a Nicaragua, a Europa, donde te lleve Dios, buscas y no encuentras, ¿qué hago, Luis? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Tú te vas a juntar con tu esposa y con tus hijos, en tu casa o en un parque, donde quieras. Vas a abrir la Biblia y te vas a poner a estudiarla. En serio. Y vas a compartir tu fe con los que te rodeen hasta que Dios mueva el corazón de los escogidos que vengan contigo. Y vas a hacer lo mismo con esas personas. Van a estudiar la Biblia sistemáticamente y les vas a explicar el Evangelio de Jesucristo, y si se convierten, se integran a ser parte de tu equipo. Y en ese grupo pequeño vas a orar, van a colectar dinero y van a invertir ese dinero en los pobres o en los desamparados y en los misioneros, o en evangelizar, y van a confiar que Dios haga su obra hasta que tú o alguien más cumple las calificaciones bíblicas para ser el dirigente de ese grupo, y si no hay más, tú sigue adelante, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Tú no necesitas un Luis Floriano, tú solo necesitas el Evangelio y el Espíritu Santo. Si tienes una Biblia y sabes orar, con eso puedes empezar un nuevo grupo. Aunque no seas pastor, puedes empezar. Dios dijo que Él tiene pastores para su rebaño. Nosotros solo debemos ser fieles en lo poco y Dios provee. ¿Me doy a entender? Oremos. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Señor, bendice a tu iglesia. Cumple tu propósito en nosotros, que lleguemos a ser esta iglesia de la que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén.